La semana pasada, el jefe de gobierno Mauricio Macri, junto con el ministro de Cultura y Turismo Hernán Lombardi y el director del Festival y Mundial de Tango Gustavo Mossi, lanzaron el plan de acción para posicionar al tango como marca distintiva en la ciudad, de la ciudad en el mundo. Con la intención de proyectar y convertir a la capital federal en la meca del tango, expusieron en el Salón Blanco del Palacio Municipal el esquema de trabajo que guiará este posicionamiento. Así presentaron el calendario internacional de festivales de tango, que llevará al género a diversos países como Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia e Italia. Nos tiene que servir para convertir a Buenos Aires en una referencia internacional, dijo Mauricio Macri, refiriéndose al tango. En el mismo sentido, Hernán Lombardi sostuvo: promovido en el mundo de esta manera, es una estrategia inédita que nos permite mostrarlo, al tango, como una expresión que atrae una enorme cantidad de visitantes a Buenos Aires y posibilita exportaciones vinculadas a esa música entrañable. Aquí radica, en gran medida, la estrategia que últimamente se diseña en torno al tango desde el gobierno de la ciudad. Una estrategia que tiene su fundamento en la articulación de la cultura, el turismo y el desarrollo económico. Ahora bien, difícil es poner en duda la capacidad que tiene el tango de generar recursos provenientes del turismo. Nadie duda tampoco de que la articulación de cultura, turismo y desarrollo económico no forme parte de la mayoría de las agendas políticas de diversos gobiernos. Sin embargo, hemos comentado aquí en otras oportunidades que el tango no solo es turismo y que tampoco la ciudad no solo es tango. Por supuesto, nadie tampoco rechaza la idea de aprovechar ventajas competitivas como las que se dan, en este caso, con el tango y su valor exportable. No obstante, la insistencia que el diseño cultural actual pone sobre el tango como producto de exportación supone, creemos nosotros, un arma de doble filo. Por un lado, atiende las necesidades del mercado externo, pero por el otro, puede quizás desatender el desarrollo y el fomento interno. Entiende que el incremento de turistas redundará en el crecimiento de los ingresos de los que trabajan con el tango, como si la torta se repartiera equitativamente, y olvida que solo los grandes empresarios son los que efectivamente obtienen altas ganancias con el turismo focalizado al tango. ¿Qué lugar ocupa en la agenda política del gobierno de la ciudad el desarrollo interno del tango cuando el eje de acción parece estar delineado por el tríptico cultura, turismo, desarrollo económico? Esta es la pregunta que desde aquí nos parece central, porque es a partir de ella que podremos pensar cuál es la auténtica impronta que se intenta construir alrededor del tango desde la gestión cultural de gobierno. No alcanza solo con tener bien presente que los turistas son los que en gran medida compran discos de tango, asisten a recitales, toman clases y también adquieren indumentaria. Es indispensable, además, afinar y extremar el análisis para preguntarse también por qué el consumo interno está depreciado. Es decir, sabemos que el turismo es quizás la fuente de ingreso más importante que hoy tiene el tango, pero en cambio desconocemos las causas por las cuales los propios habitantes de esta ciudad le escapan a lo que llaman habitualmente música ciudadana. Este, creemos, es el punto que no debería perderse de vista. Aquella mirada tuerta, de alguna manera, que solo pone su atención en la ventaja que obtiene del consumo turístico, olvida y paradójicamente olvida que también con el fomento interno se podría ocupar un nicho importante de consumo también. Será pues momento, entonces, de pensar si estas decisiones que se toman en torno al tango y su puesta en valor no son más que el aprovechamiento de una situación coyuntural o, por el contrario, son parte de una planificación estratégica de largo plazo para posicionar al tango tanto externa como internamente. Sepan comprender. Aquí también hay habitantes de una ciudad que quieren que el tango vuelva a posicionarse en lo que alguna vez fue su nicho de nacimiento. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. En instantes, el Quinteto La Camorra estará presentando 12 postales y anticipando los conciertos de celebración de los 15 años, primeros 15 años del Quinteto. En la conversación telefónica hablaremos con Eduardo Arquimbó, en su carácter de presidente de la Asociación de Bailarines y Coreógrafos, porque los miembros de la asociación serán los jurados en el certamen metropolitano de baile que empezó la semana pasada. Sebastián Linardi hablará sobre la cobertura de la orquesta típica Ciudad Baigón y en los tangos sociales Camuflaje, letra de José García y música de Enrique Mario Franchini. Lo de siempre, agenda y todo lo que nos caracteriza en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta, programa número 220, aquí en la M530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Uy, a 220 estoy. A 220, estás enchufado, mirá vos. Te gané porque había una puja antes de arrancar el programa para ver quién hacía el chiste de 220. Y te madrugué, Maxi. Y yo tengo que venir con el remate, que es: no usamos transformador para la conversión. No usamos transformador, pero tenemos un ozonificador aquí que está tirando un olor a perro impresionante. Bueno. Que, bueno, va a, tal vez, a es olor a perro de verdad, ¿eh? Pero la pasamos perfecto porque tenemos una temperatura ambiente ideal. Sí, de 45 grados a la sombra. Pero bien, digno para hacer un gran programa de tango como es el que tenemos por delante, Maximiliano. Exactamente, vamos a estar en la entrevista. Hoy nos van a visitar el Quinteto La Camorra, que está cumpliendo 15 años de historia recorriendo todo el circuito tanguero. Vamos a conversar con ellos y, como les decía Germán y les comentaba anteriormente, vamos a tener muchas otras cosas más. Arrancamos con música y vamos a escuchar, vamos a hacer un adelanto de lo que será nuestro próximo programa, el 221, Ariel Prat. Esta milonga tango de corte murguero nos nos va a estar visitando el próximo programa. Te falta medírtela un poquito más. Tenés que decir lo siguiente. Ariel Prat. Ah, a ver, el señor que me enseña cómo me... cómo medírtela, que tiene el metro más apropiado. Escuchame una cosita. La puse sobre la mesa. Exactamente. La información sobre la mesa. Sí. Ariel Prat llega el mismísimo lunes que viene a la Argentina. Porque él vive en España. Claro, él vive en España. Llega aquí y ¿qué dijo? Muchachos, les debo una. Y acá está. Es decir, a los seguidores de Ariel Prat saben quiénes somos los amigos, nosotros. Así que nos van a escuchar. Lo dijo todo. Lo digo yo, mirá, y golpeé la mesa. No, no hacía falta, ya la golpeé yo. Ahí está. Ariel Prat, escuchemos Charol interpretado por él. La orquesta típica Fervor de Buenos Aires, de fondo. Sin luna, como los cuervos era charol, en la piel tinta bruna y en todo el cuerpo fiebre de sol. Como noche sin luna, como los cuervos era charol, charol, charol. No conoció su cuna y en la recoba se hizo mayor. Nunca tuvo fortuna, no tuvo amigos ni tuvo amor. No conoció su cuna y en la recoba se hizo varón. Charol, charol. Cuidando las carretas, charol mataba su frío, su hambre. Hondas eran sus penas, hondas tan hondas como los parches. Cuando el candombe rojo con su retumbe rajaba el aire. Ay, charol, pobre negro charol. Ay, charol, pobre negro charol. Ay, charol, pobre negro charol. Nadie asomó su sueño, pero soñaba pobre charol. Era la de su ensueño, dientes de nieve y bucle de sol. Nadie asomó su sueño, pero soñaba pobre charol. Charol, charol. Negro como su cuerpo fue su destino de frío y de hambre. Hondas eran sus penas, hondas tan hondas como los parches. Cuando el candombe rojo con su retumbe rajaba el aire. Ay, charol, pobre negro charol. Ay, charol, pobre negro charol. Ay, charol, pobre negro charol. Pobre negro charol. Ariel Prat, interpretando de Osvaldo Sosa Cordero, Charol. Para comunicarse con nosotros al contestador automático, pueden hacerlo al 4382-9327, 4382-9327, sino también al correo electrónico, a nuestra casilla de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y la tercera alternativa, que es la del mensajero instantáneo, que nos pueden invitar y nosotros aceptamos, a fracturaalaire@hotmail.com. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 20. 22:49 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 25 grados aquí en el estudio de Las Madres. Títulos. Finalmente sucedió lo que todos esperaban y cronograma de los próximos conciertos históricos de Javier Calamaro. Éxodo masivo de ballenas tras el recital subacuático de Javier Calamaro. Ballenólogos de Península Valdés confirmaron hoy que las primeras ballenas llegadas a Chubut partieron hacia la Antártida luego del recital subacuático que el cantante Javier Calamaro ofreció a los mamíferos. Según estiman, esta idea innovadora que produjo la partida de las ballenas habría hecho perder a la provincia más de $500,000 en ingresos por turismo. Nada menos excitante para aparearse que escuchar un tango, habría dicho una ballena mientras empacaba sus prendas para partir hacia el extremo sur. Presentan el cronograma de los próximos conciertos históricos que realizará Javier Calamaro. Es por el exitoso Canto a las Ballenas realizado el último fin de semana en la cápsula de Mazinger Z. En el marco de la gira mundial Quiero Trascender a Dios o en su defecto a mi hermano, el ex líder de los Guarros cantará en la llegada de pingüinos a la Antártida, en la caída del glaciar Perito Moreno, en la inauguración de la planta de Chernobyl, en el histórico descenso de Racing al Nacional B, y también pretende coronarse como el primer músico que hará un concierto en Marte ni bien llegue la primera misión tripulada. Prevén que para los próximos conciertos históricos la pista de sonido funcione y que no lo dejen de garpe como con las ballenas, donde tuvo que cantar a capela y todo sudado. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 32 grados. El pronóstico anticipa un frío intenso. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Troilo y Grela, Nelly y Omar. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Radio Tango. Un fardo inquieto, lenguaje incompleto. I can't get no satisfaction. Fractura Expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Seguimos en Fractura Expuesta. 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador automático. También un correo electrónico. Tenemos una dirección de correo electrónico que es Fractura Expuesta, todo junto, @madres.org. Y para aquellos que quieran hablar vía mensajero instantáneo, lo pueden hacer mediante la dirección fracturaalaire@hotmail.com. 2252 en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Esto es Fractura Expuesta por la M530. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Del 28 de mayo al 6 de julio se va a realizar aquí en la ciudad de Buenos Aires el Campeonato Metropolitano de Baile de Tango, donde se elegirá a la pareja que va a representar a Buenos Aires en el Mundial de Tango que se hace en esta misma ciudad en agosto. Es el Mundial y el Festival de Tango que desde este año se van a hacer en conjunto. Uh-huh. Estamos en comunicación telefónica con el gran Eduardo Arquimbó. En esta comunicación, en realidad lo llamamos como presidente de la Asociación de Maestros, Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino, la asociación AMTA, impronunciable. Tanto como UPTBA. Exacto. Esta asociación es la que va a poner a disposición de este certamen a los jurados. Uh-huh. Son todos profesores, así que vamos a estar charlando sucintamente de qué es lo que, a qué se apunta y qué es lo que se va a estar evaluando. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, bien, por suerte muy bien. Y no solo bien, que es como lo que siempre pasa habitualmente. Eduardo, sí. ¿Qué es lo que se va a evaluar en la próxima semana aquí en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el campeonato ya empezó, el Metropolitano ya empezó. Sí. Empezó en el arranque, una milonga que se hace en la calle Bartolomé Mitre. ya estuvieron los ganadores de esa noche, y noche a noche se va haciendo la selección hasta llegar al campeón metropolitano, que como vos decís es el que nos va a representar en el mundial, que va a ser en agosto. Entonces, lo que nosotros evaluamos normalmente es la musicalidad, la circulación en la pista, el abrazo y la elegancia. Esos son los temas que el jurado pone el ojo puntual para seleccionar a la persona que va a ser el ganador. Eduardo, ¿qué tal? Maxi, ¿qué tal? Lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Maxi? Bien, entre los parámetros que evalúan los jueces o el jurado aquí en el campeonato metropolitano que ya está circulando en las milongas de la ciudad, sí. Usted bien decía, hay algunos puntos importantes que tienen que ver con la calidad del abrazo, con la musicalidad que tiene la pareja, con el estilo de la caminata. ¿Qué herramientas tiene un jurado para evaluar la calidad del abrazo? ¿Cómo se evalúa una calidad, un abrazo de calidad? En realidad, lo que quiere decir la palabra es que no se rompa el abrazo. Que se mantenga un abrazo, por supuesto que siempre hay una persona que lo hace mejor, más elegante, más la postura de los brazos son más estéticas, pero en realidad lo que quiere decir es que no se rompa el abrazo. Si la persona rompe el abrazo, prácticamente está descalificada. Uh-huh. En este estilo, ¿no? Puede ser en que uno trabaje en un tango de escenario donde se permite que se rompa el abrazo, que uno se abra, que después igual con el tiempo musical y con la buena postura se vuelva a abrazar, pero en el tango salón se debe mantener el abrazo durante todo el tiempo. Recordemos, sí, Eduardo. Sí. Recordemos que en el Metropolitano las dos categorías que están participando en esta oportunidad son la milonga y el tango salón, ¿verdad? La milonga y el tango salón. Uh-huh. Eduardo, sobre eso tengo yo una pregunta, porque después el mundial de baile es de baile salón y de la categoría escenario, o sea, de baile escenario. Claro. Es decir, tango y milonga. Sí. ¿Confluyen en baile salón o termina acá? En realidad lo que es de milonga. ¿Se entiende la pregunta? Porque son dos certámenes que van a confluir sobre el mismo, que es el baile de salón, porque baile de escenario no participa. No participa en este momento. ¿No? Claro, en el Metropolitano no sale un solamente ganador. Se hace el tango de salón, que es el que va a representarnos en el mundial, y la milonga que se está probando para próximamente sea también participativo del mundial, que hasta ahora no hay todavía de milonga. Vale decir que quien gana el Metropolitano, ¿no? Claro, o sea, quien gana en milonga queda ahí. No, tiene el premio de haber ganado el Metropolitano de milonga. Claro, pero no sucedió el año pasado, ¿no? Claro, pero no entra al mundial. No entra porque no existe todavía, claro, el concurso de milonga en el mundial. Bueno, y la última, Eduardo, de mi parte, ¿hay algo que se busque premiar de parte del jurado que organiza? ¿Cómo? Es claro, si hay algo que se busca premiar, es decir, se busca que los bailarines vayan mejorando determinados puntos, entonces se busca, por ejemplo, lo novedoso o darle impulso a los jóvenes, si se busca... Y sí, siempre si nosotros tenemos la posibilidad de que participen los jóvenes, eso es el futuro del tango, por lo tanto, es una categoría del joven que se debe incentivar, que cada vez debe tener más participación. Cuando empezaron los concursos estos, por lo general ganaba gente mayor, y bueno, ahora los mayores que bailan bien ya ganaron. Y entonces ahora aparecen los nuevos bailarines con mucho estudio, con mucha técnica, que solamente podemos detectar nosotros que a veces le falta la cosa del sentimiento que tiene la gente mayor. Y en contra de eso, tiene la elegancia, tiene la postura, tiene la cosa que da la juventud, ¿no es cierto? Es la estética que da la juventud. El sentimiento va en detrimento de la técnica, digamos. O sea, ¿cuál es el parámetro de sentimiento que vos le captás? Bueno, nosotros que tenemos la experiencia de lo que es el baile, sí, sabemos que el, la forma de tomarse, la forma de pisar, la forma de avanzar, la forma de sentir la música, hace que eso tenga un sentimiento, un punto más importante en el, claro, sentimiento, y el chico que recién está, diríamos, comenzando, va a estar estéticamente mejor parado, va a estar más elegante. O sea, no es mera técnica. Claro, es técnica. Y siempre le va a faltar eso que se logra con el tiempo. Bien. No es que no lo va a poder hacer, sino que eso se va haciendo, se madura eso, ¿no? Bueno, Eduardo, muchas gracias por la conversación aquí con Fractura Expuesta. No, muchas gracias a ustedes, un cariño, y ojalá que nos encontremos ahí en el campeonato para seguir charlando sobre esto. Bien. Bueno, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Eduardo Arquimbau, bailarín, docente y jurado del Campeonato Metropolitano de Baile de Tango que se está realizando en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Una de las novedades que tiene por primera vez es que a partir de este año se divide en dos categorías por edad. Va a haber adulto de 18 a 39 años y senior de 40 años en adelante. Es la primera vez, se está probando. En comunicación previa con Eduardo, Eduardo no estaba muy convencido de que esto traiga sus frutos, porque hay milongas donde directamente no van pibes y si no hay cinco parejas no participan. Así que bueno, son cosas que pasan, pero hasta el 6 de julio estará el campeonato metropolitano. En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura.